Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. La noche es un animal demasiado fiel para traicionarlo durmiendo. El día está lleno de horarios, de regimientos, de agendas con su dedo imperativo, de costumbres debidamente autorizadas. Todo está descolorido porque la vida apenas si se siente debajo de los horarios acostumbrados a la rutina. En la noche, en cambio, los que no sabemos vivir de otra forma, deambulamos buscando algo que nos alimente el alma. En la noche, los que tenemos la vida a flor de piel, buscamos extendernos entre los laberintos que han quedado en pie. En las calles, la noche respira con una intensidad que podría entrecortarte el habla si fueras realmente capaz de sentirla. Porque la noche no es un espacio de tiempo, sino un espacio del alma. Y en eso consiste su encanto. Como una sirena que canta en el mar, la noche llama con su latido y resuena en los mares y las tabernas y los vasos que se entrechocan buscando un poco más de cielo, aunque parezca que se dispersan y se olvidan de lo que buscan. No todos podemos buscar el sol en los mismos sitios, ni vemos siquiera los mismos soles. Así que diferente se ve desde el día o la noche lo que parecen ser las mismas cosas. Tarde o temprano uno tiene que decidir dónde va a esconderse, dónde va a vivir. Hay quienes se sienten mejor entre los lobos de la noche que entre el cielo del día. Hay quienes no pueden sangrar bajo la luz porque se desangran en poemas que tienen el olor del alcohol, el olor absurdo del desierto, del cansancio, de la carne enceguecida, de la sed irrevocable, el olor de los naufragios. Todo eso los incendia por dentro y solo la piel de la noche puede calmar tanto quebranto, tanta búsqueda inmensa. Los náufragos que deambulan entre la noche nos extendemos como una manada de estrellas y brindamos porque todo lo que no muere no puede vivir. Porque todo lo que no sabe caer no podrá nunca llegar al cielo. Hemos andado demasiado para retractarnos, demasiado para darnos por vencidos ahora. Que la noche y nosotros nos confundimos y somos capaces de brindar con el dolor, para que tanto dolor no haya sido en vano. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings, but keeps the plans spinning, the force from the beginning, yeah. We've come too far to give up who we are, so let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night till the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky. We're up all night till the sun, we're up all night to get some. We're up all night for good fun, we're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky. Yeah. And the present has no living, keeps on giving. But what's this I'm feeling? If you wanna leave, I'm ready. Up all night till the sun, good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night till the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. She's up all night till the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night till the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. A veces las mejores cosas ocurren de la peor manera, o en el peor lugar. La vida tiene ese tipo de humor enfermo. Yo sabía exactamente cómo era todo, claro, simple. Me había aprendido el manual de principio a fin. Lo hubiera podido escribir de nuevo, de memoria. Hasta me lo tatué. Lo tenía impreso en los ojos. Siempre estaba ahí, debajo de todas las palabras. Y no me costaba ningún trabajo. Era algo sencillo. Pero un día, con toda la seguridad a cuestas, algo falló. Y 2 segundos más tarde de tener tu piel cerca, se incendió todo. Una mirada furtiva. Algo que pudo haber pasado desapercibido, pero ya era infinitamente tarde. Y entre un mundo y otro hubo una distancia que me impidió volver. Entonces, hubo una parte de mí que fue irreconciliable con todo lo que había sido. Y lo que fui era irreconciliable con lo que deseaba ser. No había ninguna solución teórica para tomar. La piel ardía demasiado como para acordarse de los principios y cosas como la filosofía de la vida. Me gustaría ahora recordar las razones por las que yo debería ser el que era. Pero después de tu beso es imposible recordar cosas como esas. No deberías estar acá. El anillo en tu mano es un recordatorio que obviamos sistemáticamente. Como si estuviéramos dispuestos a llevar todo hasta que todo estalle. Al fin de cuentas, a nosotros también nos tocan migajas. No tanto por cobardía, sino porque hay amores que resultan incompatibles. Te lo dije, la vida tiene un horrible sentido del humor. ¿No te das cuenta que la risa de la vida te golpea y te deja moretones? Sé de gente a la que le ha partido los huesos. Tampoco es que haya que preocuparse, no tiene sentido hacerlo. Aunque lo hagas, nada va a cambiar. No importa la decisión que tomemos. En esta situación, todas las decisiones son una trampa. Hagamos lo que hagamos, estamos perdidos. Estamos como partidos en dos. Y a pesar de esto, las mitades son irreconciliables. Solo nos queda tratar de vivir entre medio, sea lo que sea la vida en estas circunstancias. I don't wanna friend. I want my life in two. Waiting to get there. Waiting for you. While I'm around, so dancing in the dark. Don't follow me, you'll end up in my arms. You have made up your mind. I don't need no more signs. Slow dance in the time. when you gotta run. Just hear my voice in you, shutting me out with you. Doing so great, you. You used to be the one to hold you when you fall. I don't like your tone. I don't wanna go home. Can it be one night? Can you give me reasons we should be complete? You should be with him, I can't compete. You looked at me like I was someone else. Oh well, can't you see? No sé qué pasa, de verdad, no lo sé. Y mirá que trato de tener explicaciones para todo. Eso de las explicaciones se me da muy bien. Incluso cuando son inservibles. Bueno, o más si son inservibles. Es como una facilidad innata. Pero con esto, yo qué sé, es que razones no tengo. Es decir, si uno se pusiera a repasar las cosas, no podría decir que hay algo fuera de lugar. Sería injusto de mi parte. Precisamente por eso es que lo intento. Me dejo llevar. Yo también a veces quisiera descansar un poco. No creas que no me tienta. Y sé que para eso sos la mejor. Sos el mejor lugar donde descansar. Y a veces quiero tanto eso que voy con toda la fuerza. Y sé que te arrastro. Y te juro que deseo eso con toda mi vida. Pero no sé qué pasa. De pronto un día, sí, vos decís que un día no demasiado lejos, pero para mí es como toda una vida. Porque lo intento. No sé, es como le pasa a los adictos. De pronto un día ya no puedo más. No sé, será el gen nómade. O que no sé ser feliz a tiempo completo, o por lo menos no tan tranquilamente. Es por eso que me voy. Que parece un acto de magia. Ahora me ves, ahora no me ves. Sí, perdóname. Sé que no es de buen gusto bromear con esto. ¿Pero qué voy a hacer si soy así? Lo peor es que todo está bien. En serio. Pero yo necesito irme, desaparecer. Es como que de vez en cuando necesito arruinarlo todo. Ser otro. Ser siempre el mismo como... Bueno, que me aburre un poco. No... Tal vez aburrir no es la palabra, pero no se me ocurre otra. Es más terrible. Es que no puedo no hacerlo. No puedo resistirme a las maletas. Yo lo del miedo, eso que vos decís, yo ya lo pensé, pero no lo veo. No te digo que a veces me gusta. Pero claro, después como que me acuerdo de todo y quiero huir. Tal vez no soy buen bicho para maestrar. No tiene nada que ver con quererte o no, ¿eh? Simplemente, siempre me estoy yendo. De donde sea, hasta de mí mismo si es preciso. No lo hago premeditadamente. Si hasta yo me sorprendo de buscar un poco de lluvia en un día de sol. Pero tal, las cosas son como son. Si querés te miento para secarte las lágrimas. Falling from your eye, I don't know. broke your heart. You could have told me that you fell apart, but you walked past me like I wasn't there, and just pretended like you didn't care. I don't know why I run away. I'll make you cry when I run away. Take me back, 'cause I wanna stay. Save your tears for another. Save your tears for another day. Some things that I should never say. Yeah, I broke your heart like someone did to mine, and now you won't love me for a second time. I don't know why I run away. I'll make you cry when I run away. Take me back. Sí, entiendo las razones, no soy idiota, pero da lo mismo, no las puedo solucionar. Porque cuando uno comete un error, por más puntual que sea, es como si el error estuviera ocurriendo siempre, permanentemente. Esas cosas que tienen las palabras, porque uno no puede decir todo lo que tiene para decir de una vez. Las palabras son como la punta del iceberg. Siempre hay más cosas debajo, incluso otras palabras que no están tan de acuerdo con las primeras. De verdad que no sé por qué lo dije. Una mala tarde, una mala idea, quién sabe. Hasta una bronca que a uno se le da por curarla con palabras. Todo por no ir y hacer algo con aquello que nos frustra. Siempre las cosas están en otro lado. Pero por más que ahora le dé vueltas, el resultado es el mismo. Haría lo que fuera por remediarlo, si me dejaras, si me permitieras decir otras palabras, apilar palabras encima de aquellas palabras hasta que aquellas otras desaparezcan. Sé que siempre alguna huella va a quedar, pero bueno, siempre podemos apelar al olvido, ¿no te parece? ¿No te convence? Además, no quise decir eso. O sea, no quise decir únicamente eso. Y que eso fuera como un golpe, de verdad, ni se me ocurriría. Sí, sé que lo más molesto es eso, que lo dije sin pensar. Me gustaría poder retractarme. Con palabras, o con abrazos, o con miradas, porque no podés andar creyendo que todo lo que digo es verdad. ¿Acaso no es verdadera la ternura? No te digo que toda la ternura anterior sume puntos o algo así, pero... no sé, me parece que son cosas a tener en cuenta. Porque al final uno vive como un equilibrista, que al menor error se viene abajo. Por lo menos el equilibrista tiene una segunda oportunidad, y hasta una tercera seguramente. porque al menos la gente que pagó la entrada quiere un espectáculo bien hecho. Juro que haría lo que fuera con tal de poder volver a intentarlo. Pero vos seguiste agregando palabras que no hacían más que dolerte, dolerte más que las mías. Y es imposible ahora parar tanto dolor. Y yo me di cuenta tarde que sin importar lo que a veces tengo ganas de decir, tampoco quiero vivir sin vos. You cut out a piece of me and now I bleed eternally, left here without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you, without you. I can't believe that you would have believed me. Fuck all of your reasons, I lost my shit. You know I didn't mean it, now I see it. You're running, repeat it, and I can't take it back. So in the past is where we'll leave it. So there you go, oh, can't make a wife out of a oh. I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me and now I bleed eternally, left here without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you, without you. It's gonna be hard here on my own, and even harder to let you go. I really wish that we could've got this right. So here I go, oh, can't make a wife out of a hoe, oh. I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me and now I bleed eternally, left here without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you, without you. Me gustaría decir que no, que estoy en el lugar correcto. Me gustaría poder decir que todo está bien. Y no es que todo esté mal, tampoco eso. Uno hace lo que tiene que hacer. Al fin de cuentas, uno no puede hacer otra cosa. O no quiere hacer otra cosa, como se quiera. Pero es así. Y hay días como hoy, que me duele aquel pedacito de cielo que se veía desde la cama. Aquel pedazo de cielo que tantas veces me quedé mirando mientras las nubes variaban de color. Y el ruido de la calle. Sí, ya sé que siempre lo detesté. Incluso al pibe del delivery del boliche de la esquina, que pasaba con el escape abierto. Y siempre me hacía pensar que era una suerte que no fuera al lejano oeste, porque seguro yo tendría un arma y le dispararía a él y a las otras 10.000 motitos que pasaban haciendo ruido. Nunca pude entender para qué esa gente quería llamar la atención teniendo esas motos de morondanga con las que pasaban. Hasta eso extraño. No es que las cosas estén mal. No, bueno, creo que no. Lo que pasa es que a veces cada tanto, por más coraza que uno tenga, a uno se le viene de pronto toda la nostalgia encima. Y ya no se la puede sacar tan fácilmente. Y no importa qué haga uno, la nostalgia no se va tan rápido. Si hasta extraño que me putearas cuando me ponía a hacer pan. Siempre caía harina al piso y claro, ahí venía toda tu letanía. Mi delirio de panadero. Pero claro, las casas no son panaderías y bueno, todo eso que siempre repetías, ¿no? Extraño esas cosas. Y hasta el aire que entraba por la ventana del cuarto del fondo, la que nunca pudimos arreglar bien. O manteníamos así para tener un tema de conversación. No sé por qué nunca pudimos arreglarlo. ¿Ves? Ni me acuerdo de eso. Pero me acuerdo sí del aire que entraba en invierno. Y te juro que extraño hasta eso. Hoy es un día en que extraño incluso las cosas que pensé que nunca iba a extrañar. Hoy es uno de esos días en que lo más difícil de estar lejos es eso. Estar lejos. No estar. Tal vez saber que todo sigue en algún lugar, sin mí. I'm in a kitchen while you smoke outside. You're careful not to let the smoke inside. I always tell you it's poison. I know it helps to take the edge off the day. We get the drink before it's closing time. The one on High Street with the blinking sign. Oh, this man must feel poignant. I won't be there to see the snow melt away. Oh, yeah, I've been gone on business. I gotta make some money. I really feel the distance, and I'm crying myself, and I miss you telling me to leave my shoes at the door, 'cause you just wrapped the floor and the dirt drives you crazy. And I'm crying myself, 'cause it feels like poetry when the rain falls down on the window while you're in my arms and I'm watching the TV. Yeah, I cry and miss home. Yeah, I cry and miss home. I smell you cooking from the living room, and then I tell you that I love your food. I know it doesn't come easy, but you know it reminds me where I'm from. Oh, I'm in another city. I got nobody with me, and it just really hit me. And I'm crying myself, and I miss you telling me to leave my shoes at the door, 'cause you just wrapped the floor and it dirt drives you crazy. And I'm crying myself, 'cause it feels like poetry when the rain falls down on the window while you're in my arms and I'm watching the TV. Yeah, I cry and miss home. Yeah, I cry and miss home. Yeah, I cry and miss home. Cry and miss home. Esto fue Insomnia. Realización: Flojisto Producciones.